un abismo te encontré. En mis cenizas te envolví. Fui testigo de una gran pasión. Sin color, he bailado con mi sombra como un ciego sin bastón. Estoy cayendo, pero sé que siempre volveré, pero sé que siempre volveré a tu lado otra vez, a tu lado te seguiré. Siempre.